Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un nuevo amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM1080. Ustedes ya saben, lo decimos siempre, el Hospital de Día integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental y estamos acá en esta radio hace, no sé, 10 años más o menos. Esa es la cuenta que al menos venimos sacando. Equipo de tarde de primavera bien cálida, está verdaderamente lindo, por ahí en la semana baja un poco la temperatura, pero ese no será tema de nuestra conversación. Vamos ya presentando al equipo. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, queridos oyentes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, queridos oyentes. Soy Cristian. Me estoy tomando un tecito con leche para... porque no había desayunado. Hace medio tarde el desayuno. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Yo soy Violeta Barrera. Al fumar María Graciela. Buenas tardes, Federico. Y presente. Buenas tardes, queridos oyentes. ¿Vos sos? Juan. Juan, bueno, bienvenido Juan, es la primera vez que Juan participa en esta charla. No. ¿Cómo? A veces vengo a radio, a veces no. ¿Y por qué a veces venís, a veces no? ¿Qué onda? Nada, está allá. ¿Y qué haces cuando no estás acá? Allá adelante, en la cocina, tomate y fumo, toma la leche. Vos sos el culpable, a vos te señalo que estás tomando té con leche, Cristian, sí, alias Tío Gomita. Decime porque qué pasa. Afuera preguntabas de qué íbamos a hablar y te respondiste solo. Sí. ¿De qué dijiste que íbamos a hablar? De huellas perdidos. Bueno, explícame qué quiere decir esa frase. Por alguna vez que empezaron la huella. Mira, era una frase que decía mi mamá cuando no había ningún comentario en el aire o un disparador, o porque ella también hacía radio y hacía teatro y después, bueno, en la escuela también manejaba los actos. Entonces, cuando no había ningún disparador, ningún tema como para hablar, ella agarraba y decía, bueno, vamos a hablar de bueyes perdidos. Hablar de bueyes perdidos quiere decir que no tenemos un disparador, lo trataremos de ubicar ahora, de ubicar, pero a mí se me escaparon ya dos bueyes. A ver, ¿para dónde fueron? Y uno fue para mi vida cotidiana, y otro para los problemas que tengo de la salud mental. O sea, ¿Cuál de los dos bueyes te tira más? Y me tira más el de la salud mental, porque aparte me diagnosticaron EPOC y estoy, o sea, luchando con la enfermedad patológica que tengo, y aparte ahora luchar con esto del EPOC, de no fumar. Yo soy fumador, dejar de fumar me va a costar un cucurucho. Pero bueno, o sea, lo voy a tratar de hacer. No, no te va a costar nada. ¿Cómo? No te va a costar nada, lo vas a asumir, vas a ver. Bueno, te tira buena onda, Rubén. Sí, y la idea que tengo es, acá tengo un último paquete de cigarrillo y espero que este sea el último. Porque el EPOC, el EPOC, vamos a hablar en serio. El EPOC es enfermedad obstructiva progresiva crónica, que se manifiesta por el deterioro de las paredes de los pulmones, que al deteriorarse la pared de los pulmones empiezan a aparecer bullas, que son manchas, ¿sí? Bueno, a mí me funciona un solo pulmón por una puñalada que tuve, que me traspasó un pulmón, ojo, el fumar agrava el EPOC, ¿sí? Pero no solamente nos puede agarrar EPOC, te digo porque ya me informé, no solamente nos puede agarrar EPOC por fumar, nos puede agarrar EPOC por no fumar, porque en realidad hay un gen que se llama antitripsina alfa 1, que si ese gen está defectuoso, ese es el que regula las paredes de los pulmones. O sea que a vos te puede agarrar EPOC sin fumar. Sí. Si tenés ese gen defectuoso, te puede agarrar EPOC sin fumar. Pero hay determinadas condiciones que predisponen. Ah, obviamente. No. Fumar agrava más las cosas, agrava más la situación. Pero si vos no fumás, también estás no estás exento del EPOC. O sea, bueno, pero vos me estás diciendo, me va a costar dejar de fumar. Entonces la pregunta ahora es esa. Él dice, me va a costar. Vamos a ver si es cierto. Rubén dice que no te va a costar, te tira buena onda, pero la pregunta... Para. Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuesta? Más vale. Yo fumaba de batado, que el gobierno me dijo, baja uno, de uno baja nada. Y la enfermera, cuando fui a guardia con la tos espantosa que tenía, me dijo, fumá de lo bueno. Si me los pagás, dale, fumá en pipa, me dijo. Capacidad pulmonar 98%. Me ve piumati y me dice, no te hago placa, ¿por qué? Ah, dice, el residente recién te ocultó y estás mejor que yo y él. 40 años que fumó, no me quiso sacar placa. Me dice, vení si estás mal en diciembre. En la guardia me tuvieron 3 horas y me dijeron, no te atiende la clínica porque no te estás muriendo. Bueno, ¿qué ahora, que haga? Para, porque vos me estás describiendo como todo este escenario donde sí, que fumá, que no fumá. ¿Vos cómo te sentís al respecto? Y yo estoy fumando menos por mi trabajo, sí. Por las tartas. ¿Y te sentís mejor o te sentís igual fumando menos? No, yo me compro el atado y me lo fumo. No. Ya sé que te compré el atado y te lo fumas. Me cuesta dejarlo, no Bart, puedo dejarlo. Te cuesta dejarlo, pero lo que te... Porque soy ansiosa, Fede. Ah, bueno, pará. Es una buena pregunta. Es que yo también tengo trastorno de ansiedad. Entonces, me cuesta mucho. Pero ya el... como yo sé que solo no lo voy a poder dejar, porque yo ya me conozco. O sea, ¿quién mejor que se conozca uno? Ya pedí ayuda al CPA y me dieron turno para el viernes 11:30, así que voy a articular el hospital de día con el CPA y bueno, gracias a Dios tenemos estas herramientas, gracias a Dios está este CPA, veremos qué es lo que plantea el CPA en las reuniones de tabaquismo y bueno, o sea, si es una ayuda, mejor. Ayuda. Yo fui al CPA un mes, Federico. ¿Sabes qué me terminó? Me dieron una planilla para que fuera marcando cuánto iba bajando. Me dice, sentate y fumalo tranquila. No fui nunca más. Pero te incitan a fumar. No, para. Porque te pregunto esto y voy con el resto del panel. Porque vos me dijiste, no, sí, me compro mi atado, soy ansiosa, estoy fumando menos porque hago las tartas. Pero yo te hice una pregunta que vos no me respondiste. ¿Cómo te sentís vos fumando menos? ¿Te sentís mejor, te sentís peor, te sentís igual que cuando fumabas más? Mira, yo fumaba 2 atados y no tenía actividad física. Sí. Ahora me la paso caminando. Tengo 20 kilos menos y los análisis me dieron perfecto. No tengo nada. Bien, está perfecta, Ana María. Entonces, porque aparece el tema de la ansiedad acá, ¿no? Cristian, Ana María, la ansiedad, fuman como una manera de tramitar esa cuestión. ¿Qué hacemos como...? Salir a caminar. Eso, vos cuando estás ansioso, Rubén, ¿qué haces? Y la idea es salir a caminar. Sí. Es la idea. ¿Pero no lo haces? Sí. Ah. Sí. ¿Y cuánto le metes cuando salís? No, voy hasta el Lobo de la calle Colón y vuelvo a mi casa. ¿Y a cuánto te queda? Y 10 cuadras. Bien, 15, no, es bastante. 10, 15 cuadras. Es decir, de tu casa hasta el Lobo tenés 15 cuadras. Sí, sí. 15, bueno. 15 son 30 que te caminas. Y sí, sí. ¿Y cada cuánto lo haces eso? Y no lo cada tanto, no lo hago, como dice ella. Pero cuando tenés ansiedad, vas hasta el Lobo y pegas la vuelta. Claro. ¿Y qué te pasa en el trayecto? Nada, voy mirando los autos, sí. Qué pasa. ¿Y eso te baja la ansiedad? Y se baja la ansiedad, sí. Cada uno tiene sus mecanismos. Sí, sí, sí. ¿Y posible, sí, posible. Es posible. No sé qué mecanismo tendrá él. Bueno, fuma, prepará. Pará, pues ya habló un rato. Ahora volvemos. No, eso está claro. Ahora volvemos a Cristian. Dale. Por ejemplo, cuando voy a la cooperativa, que la tengo a 3 cuadras, camino y antes de la cooperativa, antes de entrar a la cooperativa, ya me tengo que sentar en un cantero que hay ahí, como para recuperar el aire. Y son 3 cuadras nada más, ¿viste? Salgo, voy a la cooperativa, compro, sí. Compro las cosas, salgo y llego a casa hecho una piltrafa, ¿viste? Hecho como que si hubiese laburado hombreando bolsa en el puerto, ¿viste? O sea, es dificultad respiratoria lo que tengo. Y bueno, me agito. O sea, yo hago 3 cuadras y ya me agité. Ese es el problema que tengo. Volvemos a la ansiedad. Vos, Viole, ¿cómo haces cuando estás ansioso? ¿Qué haces para que se te pase esa ansiedad? Fumo. ¿Fumás vos también? ¿Y mucho? ¿Cuántos a todos te fumás? Uno por día. Bueno, ¿y eso siempre o cuando estás ansiosa fumás lo mismo o más? Más. ¿Y cuánto te puedes llegar a fumar el día que estás ansioso? Un atado y medio. ¿Cuánto? No sé ni lo que trae un atado, no fumo entonces ni de 30 cigarrillos se fuma cuando estás ansiosa. ¿Cómo? 30 cigarrillos se fuma cuando estás ansiosa. ¿Cómo dice Ana, 30 cuando estás ansiosa? ¿Y cómo te sentís con el cigarro? Bien. ¿Tenés ganas de dejarlo o no tenés la menor gana de dejarlo? No. No, bueno, puede pasar. ¿Vos, Graciela, cuando estás ansiosa, qué haces? Mira, yo generalmente no estoy ansiosa nunca, porque soy muy tranquila de por sí, trato de mantener la tranquilidad, me relajo espiritualmente y salgo a caminar por el tema de que tengo mucha panza y me gustaría bajarla un poco. Y cuando estoy ansiosa es cuando mi nena me dice por teléfono, voy este día, mami, ay sí, estoy re ansiosa y fumo, estoy afuera, vengo adentro, estoy afuera, ay, vengo adentro. Y unos nerviosque no puede ser, ay sí, estoy ansiosa. Es la única, acá tenemos algo en común que es lo siguiente, salvo Rubén, que cuando está ansioso sale a caminar, los demás cuando están ansiosos... fuman. ¿Y vos, Juan, cuando estás ansioso, qué haces? Ya sé, fumás. En mi casa todo el día. Fumo mucho. ¿Fumás? ¿Cuánto fumás, por Dios? Mucho. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuántos atados? Atados, uno. ¿Dos? A veces suelto, sí. Bueno. Y cuando tenemos cigarrillos sueltos ni sabemos cuántos, pero los que vengan. Sí. ¿Y con el mate cómo te lleva? Bien. Es el amigo de Juan, el mate. Le decimos, ¿cómo? Almorzá. Sí. Comí, deja de fumar, no tomes tanto mate, tómate con limón, le va a comer los glóbulos blancos. Mirá lo flaco que está, cada vez está más flaco. Wow, pará. Acá te medio como que te cuidan y vos le seguís metiendo al mate y al cigarro. ¿Qué te gusta comer? Cualquier comida, toda. ¿Toda? Toda, cualquier. Menos lasaña, bueno, no me gusta. ¿No te gusta la lasaña? Me hace mal la panza, según lasaña. Y claro. La lenteja tampoco. ¿La qué? La lasaña. Lenteja menos, tampoco. Bueno, entonces ni otra lasaña. Otra cosa sí, pero no. Pero tiene hierro la lenteja, Juan. Para, a ver, vale. Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces cuando estás ansioso? Y bueno, fumo, como lo estoy. Otra más. La estadística bueno, terrible en este grupo. Estoy bien, pero el que viene seguro el cigarrillo electrónico. Me voy a comprar uno. ¿Guarda con el cigarrillo electrónico? ¿Lo prohibieron? No, mata a la gente. Quiero que causa cáncer. Vamos de vuelta, ¿cómo? El electrónico hace 2 años en Estados Unidos hubo la primer muerte. Un caso. Ya hay un caso de muerte. Yo tenía una amiga que lo compró y no le dije, tené cuidado, es peor que fumar. ¿Y vos decís qué? Causa cáncer. Ya salió en... varias páginas de internet que el cigarrillo electrónico causa cáncer de pulmón. Bueno, para, entonces, el cigarrillo de tabaco no, el electrónico... ¿y tampoco, entonces? Bueno, salir a caminar, como hago siempre los veranos. ¿Cuánto le metes cuando salí? Y 34, 32, bien. Entre ida y vuelta. Y en invierno ni un poquito, ¿no? No, camino menos. Esto es Despertando un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM 1080. Vamos a una pausa y seguimos.